para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Todas las épocas del rock en una sola radio, de la mano del señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, David Yepes en la producción general, Eric Scutpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. www.planetaradio.com, Sonidos sin Frontera. Allí está Emilio Guedes en la dirección, Miguel Primera como gerente y Marcos García en la producción. Potenciados Radio Sur Argentina, a través de Zenon. Allí nos encontramos con Beca y Ariel, quienes son los que llevan toda esta plataforma digital para todo el mundo. Cerebros Exprimido, desde Caracas, Venezuela, para todo el mundo. Allí está Luis Orozco y Osman Ruiz, sí señor, con ese gran circuito radial que pertenece a Cerebros Exprimido. Pues todos ellos, nuestras plataformas digitales, y aún negociando con la gente de Hell Radio. Nosotros, el team de la vieja guardia, Betty Martinolas desde Argentina, la provincia de San Juan, Elisa Hernández y sus efemérides desde Valencia, Venezuela, Carlos Ortega con sus comentarios los más acertados en la coproducción desde Valencia, Venezuela, y quien les habla, Roberto Arteaga Núñez, conduce, produce, mezcla, edita, monta la vieja guardia con todo el poder del rock, sí señor. Y allí arrancamos con la gente de Secret, esta banda que nos las envía nuestro gran colaborador Francis Taza, con esos recopilatorios mundiales que él realiza allí en su página de internet que utiliza nuestro amigo Francis Taza. Así que pues estamos con muchas bandas del sur de España, muchísimas, la gran mayoría, para decirlo de esta manera, que van a estar sonando en el programa de esta semana. Así que pues, Secret, y el primer tema de esta banda, If Only For One Night. Sí señor, si solo fuera por una noche, allí te la dejo. Y el segundo tema, Stop This War. Así que mosca allí, mosca allí. Esta gente de Secret es de Murcia, España. Así que pues, solo España en la vieja guardia. Pues tío, venga con todo el poder del rock. Let's go.

Soy Sara Hernández, cantante vocalista de Aridai, banda de metal zaragozana, que espero que os guste, que la disfrutéis, y sobre todo tú, Roberto Arteaga, de Vieja Guardia, gracias por apoyar nuestra música. Un beso a todos. Cuando la meta es el cielo, cuando yo... La banda es Aridai en la vieja guardia con todo el poder del rock, sí señor. Desde Zaragoza, la banda Aridai. Y pues este primer tema que sonó de la banda Aridai, El sueño empieza hoy. Y este que acaban de escuchar, El mundo a mis pies. Así que pues, como lo dice ella, así mismo es. Antes de esto estaba sonando la banda Absolón con el primer tema llamado Sueños en la realidad y el segundo tema Ascensión. Bueno, pues esto es la vieja guardia, sí señor, con todo el poder del rock y este gran especial bandas desde España para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com los lunes, www.planetaradio.com los miércoles, Potenciado Radio Sur Argentina los viernes. Y cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. www.cerebrosexprimido. Allí estamos en podcast para todo el mundo. Sí, señor, y ya lo saben, el radio próximamente. Así que pues, cubierto los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. La vieja guardia llega a ti con todo el poder del rock. Bañados de amor, el mal vivía y pasaba las horas en casa entre frío y alcohol, con la esperanza perdida en el tiempo y la vida diciendo que no. Unos acordes quisieron sonar y el destino por fin nos unió. Días en clave de sol, juntos los dos. Este luz para soñar con los años que están por llegar, con los siglos y la eternidad. Iban pasando años y él entre mentiras pisaba su amor, y ella a pesar de su herida seguía queriendo sentir su calor. Era tan grande lo que ella sentía que siempre le daba el perdón, y él supo que si al final la perdía su vida sería dolor. Días en clave de sol, los dos componiendo una vida mejor. Noches de luz para soñar con los años que están por llegar. soy David, guitarra y cantante de Circe, una banda de Valdepeñas que hacemos una mezcla de rock de los 80 OR con folk. Quiero enviar un saludo a Roberto Arteaga de La Vieja Guardia y a todos sus oyentes, y vais a escuchar Tambores de Guerra en nuestra vena más AOR y luego en nuestra vena más folk Eternidad. Espero que os guste a todos y mucho rock and roll.

buenas tardes, soy Nano, guitarra de Histeria, y quería mandar un saludo a Roberto Arteaga de la Vieja Guardia y a Francis Taza por todo lo que están haciendo por el metal español. Un saludo y mucho metal. Cambio, ahora lo ves todo arriba, ahora y camina en las notas de esta canción. Ya me causas dolor, otro me lavas la herida. Ahora entiendo y rompo con todo. Este clown se termina. Banda Histeria sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, Histeria con este gran tema llamado Lucharé. Y anterior a esto, de la banda Histeria, Almas de Metal. Pues por allí también estuvimos escuchando a la banda Circe de Valpeña, Madrid. Pues todas estas bandas españolas nos las envía nuestro amigo Francis Taza, quien de verdad hace un gran trabajo por todas ellas a través de sus recopilatorios mundiales también, tanto de bandas de España como del resto del mundo. Pues por allí estuvo haciendo en el 2020 un recopilatorio llamado Contra la Pandemia. Ese fue uno de los recopilatorios con el cual nosotros comenzamos a trabajar. Y ahora anda por allá trabajando con un recopilatorio de rock contra la guerra. Francis Taza, un incansable apoyador de lo que es la movida rockera del sur de España, siempre pendiente de todas las bandas, acompañándolas en todos los eventos. Y pues por allí quedamos en que íbamos a tener una conversación, pero no se ha acercado a la línea telefónica. Así que pues, esperando por Francis, nosotros vamos a seguir escuchando más de La Vieja Guardia. Sí, claro que sí. Recuerda que estamos en 7rockradio.com, estamos en planetaradio.com, estamos en Potenciado Radio Sur Argentina, estamos en cerebrosexprimido.com. Cubierto ya los cuatro puntos cardinales, cinco continentes, y hoy en el antiguo, en Europa, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Maybe I'm wrong. Hola Roberto, soy Alex, el cantante de Inside de Málaga. Te mando un saludo y aprovecho también para presentarte nuestra nueva canción, Disco Hell. Espero que la disfrutes. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Hola Roberto, aquí Jesús de los Ivory Hawks. Le mando un saludo muy fuerte a toda tu audiencia. ¡Viva la vieja guardia y mucho rock and roll! Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, www.planetaradio.com, Potenciados Radio Sur Argentina y www.cerebrosexprimidos. Por acá está Roberto Arteaga Núñez, acompañándoles en este gran especial Bandas de España, gracias a nuestro amigo Francis Taza. Y pues nosotros hemos cumplido con todos nuestros colaboradores. Por allí hicimos un especial también de nuestra amiga Eva María Martínez, quien se encarga de enviar bandas de metal extremo. A nuestro amigo Salvatore Mr. Jack desde Italia, con solo bandas italianas. Por allí también pues hicimos especiales de bandas de Argentina, de nuestra amiga Betty Martín Olas. También tuvimos por allí un programa especial de rock, bandas venezolanas, y así cubrimos con todos nuestros amigos colaboradores. Y pues, ¿qué más vamos a hacer, Robertiño? Seguir escuchando bandas. Sí, ¿de dónde? De España, ya lo dijiste. ¿Y entonces qué te pasa? Pues es la hora. ¿Es la hora de qué? De seguir escuchando La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hey, hey, escúchanos. Hey, hey, escúchanos. Hey, hey, escúchanos. No cierres la puerta a la paz con nos. We'll be right back. Hola, muy buenas amigas, amigos. ¿Qué tal están? Soy Cándido Cisneros, cantante y teclista de Can. Y desde aquí, desde Palencia, os quiero mandar a todos un fortísimo abrazo a toda la gente de la vieja guardia, Roberto Arteaga, y presentaros mi nuevo proyecto 1521 Comuneros, que ya empezamos a presentar en forma de libro en 2021 y seguimos haciéndolo ahora en forma de ópera rock. Un abrazo, espero que os guste mucho. Hasta luego. Cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos los que sintonizan el programa cada semana. Por aquí saludándolos, Elizabeth Hernández. Y vengo a traerles, a presentarles la sección de efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 6 de mayo de 1971 fue el nacimiento de Chris Schifle, quien es guitarrista de la banda Foo Fighters. Un 7 de mayo de 1975 fue el lanzamiento del disco Today de Elvis Presley. Un 8 de mayo de 1995 sale el single Evidence de Faith No More. Un 9 de mayo de 1949 nació el cantante Billy Joel. Un 10 de mayo de 1957 nace Sid Vicious de la banda Sex Pistols. Un 11 de mayo de 1998 fue el lanzamiento del disco versión 2.0 de la banda Garbage. Y finalizamos que un 12 de mayo de 1958 nace Erich Singer de la banda Kiss. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias, muchas gracias a los que sintonizan el programa cada semana. Por supuesto, gracias a Seven Rock Radio, a Planeta Radio, a Potenciados Radio Sur de Argentina y al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Vida, una noche me hallé intentando encontrar una salida, pero jamás retorné. Desperté, te busqué y nunca te encontré, y vi que era verdad, te marchaste para no volver, dejando solo el dolor del recuerdo de tu adiós. Y ahora no sé ser yo sin ti. Sin ti he comprendido que puedo vivir. Las letras que te escribí hoy no son más que un papel que sin más rompí para alejarte más de mí. Y ahora vuelvo a ser yo feliz. Déjame borrar tu recuerdo sin dar. Hola, buenas. Soy Oscar Cerver, el cantante de Sangreal, y le quiero enviar un saludo a Roberto Arteaga de La Vieja Guardia. Encerrado como un traidor, maltratado sin perdón. Me adoraban como un dios, ahora solo estoy yo. Y por ti luché, dispuesto a morir, todo da igual. Oh. En mi celda pienso en ti, casi te puedo ver. Rezo por salir de aquí y tu tierra besar. Y por ti luché, dispuesto a morir. Lo que hacía era por ti, no lo supiste ver. La sangre que derramé te hizo crecer. Déjame salir, quiero ir a mi hogar, volver a empezar. Lo sé, soy el hijo del dragón. Dejo atrás todo el terror, quiero ver la luz del sol. Déjame, lo sé, soy el hijo del dragón, atrapado en mi prisión, sufro esta maldición, volveré. La victoria no tendrás, pues mi alma vivirá hasta la eternidad. Déjame salir, quiero ir a mi hogar, volver a empezar. No sé, soy el hijo del dragón, dejo atrás todo el terror, quiero ver la luz del sol. Déjame, no sé, soy el hijo del dragón, atrapado en mi prisión, sufro esta maldición, volveré. desde Málaga nos viene la banda Sangreal, sí señor, con todo el poder del rock. Sangreal sonando en La Vieja Guardia, señor Roberto, ah, claro que sí. Perdidos en tu adiós. Y el segundo tema de Sangreal, Vlad el Hijo del Dragón. Pues esta banda también nos las envía nuestro amigo Francis Taza. Y anterior a esto, por allí estuvo la gente de Can, de Palencia. Can, el tema llamado El Primero que Escuchamos, Escúchanos, sí señor. Y este segundo, La Ley, del single que están por allí promocionando. Pues este especial de bandas españolas, tío, acá en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y por allí, Carlitos Ortega. ¿Qué pasó, Carlito? ¿Cómo está todo? ¿Qué nos traes? ¿Qué noticias? ¿Qué cuentos nos tiene Carlitos Ortega? Que pues anda por allí haciendo de las suyas. Nos trae un recuento de lo que puede suceder de la agenda rockera de este fin. ¿Qué dice, Carlito? Y bien, a los que quieran asistir a un buen evento este fin de semana, tenemos que en Caracas se estará presentando el Hardcore Z. Esto va a ser el viernes 16 de junio en el Sur 21 Café, Avenida Bolívar del Parque Central de Caracas, donde se estarán presentando las bandas Psicóticos Armados y TZ. La entrada totalmente libre a partir de las 7 de la noche. También tenemos que en Maracay, en el Museo Aeronáutico de Maracay, se estará presentando un festival de rock con un valor de la entrada de $3. Esto va a ser el sábado 17 de junio. Aquí en Valencia tenemos el sábado 17 de junio a partir de las 7 de la noche el Rock and Roll All Night de los 80 y 90 con la banda Jersey. Esto va a ser en el Sambil, en el Nivel Terraza, con un tributo a Guns N' Roses, Toto, Queen, Aerosmith, Bryan Adams, entre otras bandas. Y también, por si fuera poco, aquí en Valencia también se estará llevando a cabo el Tacarigua Tattoo Festival a partir de las 5 de la tarde los días 17 y 18 de junio, donde se estarán presentando el sábado 17 de junio las bandas Carajitos Grandes, A Raíz de Nuevas Causas y los PPJ. Y por si fuera poco, el sábado 18 de junio las bandas Charlie Watt, Impedancia y Barrio Old School. Entonces ya saben, no hay ninguna excusa para no salir este fin de semana a disfrutar de un buen evento. Te invita La Vieja Guardia. Sí señor, La Vieja Guardia te invita, así que pendiente y ritmo con todo esto. Y vamos con más en La Vieja Guardia, con este gran especial desde España, con todo el poder del rock. Y ya casi llegando al final, ay, ay, ay, ya nos vamos. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Cuenta la historia de un joven desesperado. Hola, soy Pedro Valle, del grupo Barlan. Quería mandar un fuerte saludo desde España a todos los seguidores y oyentes de La Vieja Guardia. En especial a Roberto Arteaga por llevar el metal a vuestros oídos. Espero que disfrutéis de los temas del grupo Barlan. Y estamos metidos ya en lo que sea el tercer trabajo. Y en cuanto esté, espero que llegue a vuestros oídos. Un saludo muy fuerte. Long Life Heavy Metal. We'll be right back. pues llegando al final de la edición de La Vieja Guardia por esta semana con la banda Verlaine. Sí, señor, ¿eh? ¿Qué te parece esta banda de Cantabria sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock? Y antes de la gente de Sangreal, ya lo dijimos, pero bueno, nunca está de más recordar que todo esto había sonado. Sí, señor, ¿qué sonó, Roberto? Bueno, sonó Secret al principio, Absalom, Aridai, Circe, Histeria, Inside, Ivory Hawks, Kang, la gente de Sangreal, la gente de Burnham, y pues nos vamos a ir con la gente de Más Madera de Cádiz. Sí, señor, Más Madera. Pero bueno, antes de agradecerles a nuestro director de SevenRockRadio.com, al señor José Manuel Fon, al señor David Yepes en la producción, al señor Eric Sculpi Marketing Diseño, a Frank López en la musicalización, y pues a Roberto Arteaga también te agradezco, Roberto. Gracias, gracias por estar en la coordinación. Claro que sí. ¿A quién más le agradecemos? A Emilio Guedes en la dirección, a Miguel Primera como gerente y a Marcos García en la producción. ¿De quién? De PlanetaRadio.com, Sonidos Sin Fronteras. Y para Argentina nos vamos a agradecerles a Beca y Ariel de Potenciados Radio Sur Argentina por Zenon, claro que sí. Y en Caracas a Luis Orozco y Osman Ruiz de www Cerebros Exprimido, nuestras plataformas digitales cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Y también agradecer al team de La Vieja Guardia, a Elisa Fernández con sus efemérides, a Carlitos Ortega con sus comentarios, a Betty Martinolas desde allá, la provincia de San Juan, en Argentina, que siempre está con nosotros. Y a ti también, Roberto Ortega, te agradecemos. Gracias, gracias nuevamente. ¿Por qué, Roberto? Porque yo monto, edito, mezclo La Vieja Guardia, la conduzco, la produzco, el novio, la madrina. Sí, señor, La Vieja Guardia, desde Valencia, Venezuela, se despide dándole las gracias a todos ustedes. Claro que sí. También le doy las gracias a mi esposa Dayana Rodríguez, a mi hija Bárbara Arteaga, a mi hijo Roberto Jesús Arteaga. Y les recuerdo, para que no se olviden, que la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Desde Cádiz, España, mandamos un saludo muy grande, los Más Madera, a Roberto Arteaga, de La Vieja Guardia, Radio Venezuela. Roberto, muchísimas gracias por emitirnos por todo el mundo. Gracias. Más yes. Madera, rock and roll. We'll be right back.